tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 22 de julio de 2016 hemos tenido unos días muy lindos, como primavera, ¿no? El veranito San Juan, puede ser. Quiero, como es costumbre, darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de literatura, poesía, danza, música. Hoy día hablaremos de poesía, de las letras. Tengo invitada acá al ladito. Nació en Rahue, qué lindo pueblo. Bueno, es queso allá. Sí. Bueno, esquecita. Así que le doy la bienvenida a Paola Andrade Cantero, un poeta. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, pues gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Acérquese un poquito ahí al micrófono. Ahí. Ahí, Control. ¡Ay! ¡Oh, saluda a mi amigo Control! DJ Clotario. ¿Aló? O más conocido también como Don Iván o Don Willy. ¿Cómo está, DJ? ¿Bien? ¿Tu cara arriba? Bueno, eso, pues, ¿todo bien? Sí, muy bien. Gracias por la invitación igual, Marcelo. Hace tiempo que ya veníamos planificándolo. Harto tiempo ahí tratando de calzar los tiempos. Usted es una mujer ocupada, la agenda apretada, como... Bueno, sí, hay hartas cosas que hacer en esta vida, pues si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? Sí, pues, hay que apurar la cosa. Oiga, empezamos con Daft Punk, ¿le gustó la canción? Me gustó mucho, sí, era como volar. Viernes, pues. Era como planear en el sur. Faltó la chera. Oiga, sí, usted de allá de Rahue, cuéntenos un poquito allá de su infancia. ¿Se acuerda ya o no? Pero claro, bueno. Cuéntanos. Como bien dices tú, yo nací en Rahue, es un sector de Osorno. ¿Dónde queda? Así. La décima región de los lagos. Ya. Osorno. Dentro de Osorno existe un sector que se llama Rahue, que hace un tiempo estaba buscando ser nueva comuna. Así que está en un proceso, bueno, en realidad es un proceso que viene muy, muy largo, pero ya estamos al final porque fue realizado el proyecto de ley, fue aprobado por la Cámara de Diputados, así que estamos ahí. Falta poquito. ¿Qué significa? Significa que vamos a hacer una nueva comuna dentro de la provincia de Osorno, una comuna más y la tercera comuna más grande de la décima región de los lagos. La segunda, perdón, Osorno y Rahue. Y Rahue. Así es. Yo le decía buenos quesos, ¿verdad? Son muy ricos los quesos, la miel, hay un montón de cosas ricas allá en el sur. Oye, ¿y se trabaja artesanalmente todos esos productos? Sí, claro, todo es orgánico. Las familias en las zonas rurales hacen la chicha también, la chicha de manzana, que es famosísima. ¿Y qué le traigo? Porque ¿te la tomáis del camino? No. La verdad es que yo, increíblemente, yo no me gusta, aunque soy del sur, no me gusta la chicha de manzana. El problema es que, cosa de gusto nomás, pero el problema de traerla es que se pueden reventar, porque tiene mucha presión, claro. Entonces no me comprometo a ese tipo de cosas. Sí, pues hay que ir para allá y tomársela. Ya, cuéntenos, pum. ¿Y la infancia ya? Cosas lindas. Cosas lindas, bueno, los no patos. Sé. La infancia misma es bonita, ¿no? La infancia misma tiene una añoranza que es interminable. Yo creo que a medida que van pasando los años, uno va añorando además la niñez. Va recordando momentos que en algún momento a lo mejor no eran tan importantes, pero hoy día sí se vuelven importantes. El vínculo con. Claro, el vínculo con la familia. La familia en general, ¿no? Las relaciones más cercanas son las que uno como mujer la van marcando como ser humano, etcétera. Bueno, viví una niñez, una infancia común y corriente con mi padre. Pero común y corriente si tenía, no sé, por los cerros. Es que para el agua. Bueno, probablemente para la gente de Santiago eso es algo bastante inalcanzable, es como pensar un poco en el paraíso, pero la manera en que nosotros hemos vivido, igual ha ido cambiando un poco en los últimos años, pero la forma en que nosotros vivimos nuestra niñez fue completamente distinta a la manera en que se vive hoy la niñez, ¿no? Es muy mucho contacto con la naturaleza, con la tierra. Yo vivía en una casa que tenía, era una casa quinta, estaba llena de arboleda, nos perdíamos en el bosque. Los pájaros, las frutas, sembraban en la huerta, había, mi abuelo tenía panales de abejas, yo leía entre medio de los panales y las abejas no me decían nada porque las abejas conocen, sí las abejas conocen. ¿Los animales también pasa lo mismo? Claro, bueno, la abeja es un animal, así que, pero es un animal bien inteligente. Bueno, eso fue mi niñez, pues eso es, y la cambié por el smog y otro tipo de animales que hay acá en Santiago. ¿Qué te reí? ¿Qué animales, weón? Bueno, hay otros animales, pues otro paisaje distinto. pero Santiago tiene el tema de la modernidad y tiene el tema de la vida cultural. Es interesante cómo te has insertado. ¿Hace cuánto llegaste tú acá? Hace 4 años. Poquito, ya, pobre. Hace 4 años, sí. ¿Te costó insertarte dentro de una ciudad que es tan violenta, pobre, ¿cachai? Tan... Sí, es... Intimidad... Claro, probablemente eso es una de las cosas que yo creo que nos afecta mucho a la gente que viene del sur, de la provincia, pero lo que yo más extrañé, más que sentir hostilidad hacia la ciudad misma, es la familia. Eso, claro. Eso fue lo que yo más extrañé y sufrí mucho por eso el primer tiempo, pero ya... Sí, ya, regalo, ¿no? Ya está todo... Sí, soy muy, he sido muy regalón en mi vida, eso lo no, reconozco. No, pero realmente me imagino que bueno, venirse a una ciudad tan puta como Santiago, ¿cachai? Tan veloz, y dejar todos esos paisajes preciosos, no es fácil. Po. Pero bueno, uno viene también, establece nuevos vínculos, no solamente con personales, sino que no, también... está eso que lo hemos conversado mucho con la gente que viene de lejos, no solamente de Chile, sino que de otros países, es que ahora ya no es tan complicado el viaje. Po. Hay más velocidad... ¿Cómo dices rapidez. Tú, viajar al sur? Claro. O sea, ahora te puedes ir en avión, pues antes no había avión. Porque es más expedito. Más expedito que cuando. Sí, que cuando eras chico. Estamos hablando del taco, pues. Estamos hablando de que tú pescas el auto y estás en cuánto en Rahue. ¿6 horas? No, de acá de Santiago son 12 horas de viaje. Son 12 horas de viaje. ¿Ya si te vayas en bus? Son 12 horas de viaje en bus. 12 horas, ya. Sí, sí. Ya, pues, ¿y antes cuánto era? Siempre yo creo que ha sido lo mismo. No creo que sea. Bueno, antes era peor, pues antes tú estabas y los viejos antes viajaban puta más que la cresta para llegar a un lado. A eso es lo que yo de una forma quiero llegar. Bueno, puede la cosa ser está más papa ahora. La verdad es que no sé, yo cuando chica en realidad no viajé mucho a Santiago, así que no tengo punto de comparación. Creo que probablemente sí, pues a lo mejor las carreteras están más expeditas, puede ser, sí. Es la misma tecnología. Claro, pero raro. La comunicación personal no tiene ningún grado de comparación que el teléfono, ¿verdad? Ah, pero por supuesto. O sea, es estar en... Obvio. Sí, estar allá no es lo mismo que hablar por teléfono. Oye, ¿usted es profe? Soy profesora, sí. ¿Ya no estudiaste pedagogía? Estudié en la Universidad de Los Lagos, en Osorno también, sí. ¿Qué tal esa U? ¿Es bonita? Yo conozco la de Valdivia, weón, que es enorme. Sí, es más o menos parecida. ¿Sí? Más o menos parecida, está inserto en un lugar verde, fuera de la ciudad... Que eso también es una problemática en Osorno, porque la universidad estatal de la ciudad está muy alejada de la vida social, la convivencia, no genera ningún tipo de impacto de ningún tipo dentro de la comunidad osornina. Claro, está muy alejada. No así la Universidad de Valdivia, ¿no? Que tiene una alta incidencia en el desarrollo de la ciudad, de todo tipo. Especialmente lo que lo que a nosotros nos interesa, que el tema del arte en Valdivia es bastante interesante. Bueno, ahora son región, ¿no? Ahora es la región de los ríos, yeah. Claro, nueva región, así que... Oye, bueno. Han conquistado bastante espacio de a poquito, ¿eh? Usted me estaba contando la guerra de hacer comunas. Claro, claro. Bueno, yo creo que esto obedece a los cambios que se van generando y... La gente se va dando cuenta que hay necesidades y que ellos mismos pueden organizarse para poder generar los cambios. Entonces yo creo que parte un poco de eso, que la gente se ha ido empoderando y eso ha generado, por ejemplo, nuevas regiones. La región de Arica también, ¿no? Hay una nueva región allá. San Marcos de Arica. Y ahora la región... Bueno, hay un montón de peticiones de comunas, de provincias, de regiones en Chile, en el Parlamento. Así muy que, bien. Oiga, y como le decía, bueno, usted es profesora de literatura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Sí, hago clases ahí. ¿Qué tal ahí? ¿Los cabros le ponen o no? Es bastante interesante. ¿Puso mucho rojo en este fin de semestre? Puse algunos rojos, sí. ¿Le lloraron mucho? No, la verdad es que no, porque... ¿Lo que se llama chúplica? ¿Nadie fue a chuplicar? No sé. ¿No? No. No, lo que pasa es que, bueno, el último mes nosotros terminamos en paro también. Así que tuvimos un mes y medio más o menos en paro. Entonces fue bastante irregular el término del semestre. ¿Pero cerraron nota? Sí, sí, ¿qué claro. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo se puede evaluar un alumno en esa forma? Bueno, ahora existe, como bien hablábamos recién, de la tecnología. Por ejemplo, antes uno tenía que buscar un libro, el profesor te daba un libro, tenías que buscarlo, comprarlo inclusive, si no estaba en la biblioteca. Ahora los libros yo se los envío a ellos en PDF, y ellos lo leen ahí mismo, entonces... Uy, pero eso es fomentar la flojera, Paola. Bueno, y después ellos tienen que enviármelo también los trabajos por email, así también ahorramos un poco de papel, ¿no? ¿Le gusta la pega ahí? Sí, es muy bonito, es un curso bien, bien bonito. Tiene un nombre bien largo. Bueno. Se llama Problemáticas Sociales, la Literatura Chilena y Latinoamericana. ¿Cómo plantea usted ese tema ahí? ¿Cómo lo trabaja? Hacia grandes rasgos, obviamente, no lo vamos a mostrar. Bueno, el curso está dividido en módulos temáticos. El primer módulo se refiere a la literatura del tiempo de Sendero Luminoso, la violencia en el tiempo de Sendero Luminoso en Perú. Sí, bueno, no lo leen directamente, pero, o sea, indirectamente, claro, uno siempre tiene presente a Argueda en estos procesos, que, por ejemplo, el proceso lo llamo yo el tiempo de Sendero Luminoso, el tiempo de la violencia. Violencia que no solamente fue de Sendero Luminoso, también fue estatal. Ahí se produjo todo un conflicto, una problemática social bien grande. Se me fue la idea. Bueno, oiga, se va a contar, después la retomamos, pero es tradición acá en Calzoncillos por la Plaza Pública. Oye, literalmente está en calzoncillos acá. ¿Y por qué ese nombre? Es más que nada la alusión al hablar a calzón quitado popularmente, como de otra forma mostrar al invitado tal cual es. Ah, claro, claro. Por suerte aquí no hay ninguna cámara ni nada que nos vea, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una, pero está apagado. La cosa es que el invitado elige las canciones, pues. Usted me mandó un tracklist. Sí. Pero a la vez, el invitado las presenta, o sea, usted se convierte en DJ. DJ Paola Andrade. Ah, qué bonito. Entonces, vamos a irnos con la número 2. ¿Y cuéntenos por qué la eligió, po? Crimen. Bueno, a mí me gusta mucho Gustavo Cerati. Esa canción, recuerdo cuando la cantó la última vez que estuvo en el Festival de Viña, hubo una conexión tan fuerte entre su arte y quienes la estábamos escuchando. Él siempre generaba eso, ¿ah? No solamente en el Festival de Viña, sino que siempre tenía una buena llegada con la gente, con su público, con los buenos que lo escuchaban. Yo lo iba a ver. Claro, bueno, tremendo artista, ¿no? Bueno, escuchemos entonces Crimen de Gustavo Cerati. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. Y otra quedará, otro crimen quedará sin resolver. We'll be right back. crimen quedará sin resolver. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí están entonces, amigos, amigas, crimen de Gustavo Cerati. Tú me has dicho que era su estéreo, te equivocaste, po. Bueno. ¿Es Cerati solo? Ah, es Cerati solo, sí, bueno. Yo estaba buscando su estéreo, no me salía el rollo. Oiga, yo creo que estaban haciendo una inferencia acá mientras sonaba el Gustavo al aire. Don Julio, ¿usted tiene algo que contar? Cuéntelo, po, de nuevo, por favor. Póngale con el micrófono. ¿De dónde usted? Habla ahora. ¿No puedo abrirlo? Un poquito. ¿Lo escuchas tú, Paula? Sí, sí lo escucho. Ya. Vamos a más, don Julio. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Sí. Sí. Ya. Oye, no, el que le contaba a la Paola. A la Paola, que yo soy de la comuna de Panguipulli. Ya, tú cachipa. Cerca de donde vive ella, y entre Licanray y Coñaripe. Ahí nací y me crié en la orilla del lago Calafquena ahí. ¿Y tú ibas a contar algo del tren, del rollo? ¿No llegaba en tren? Pues, lo que pasa es que, Donate, cuando tú me estabas preguntando respecto a las distancias, ¿mm? Que tú dices que ahora es más rápido, puede ser porque antes la gente viajaba en tren. Claro, lo que ahora, se llama ahora, ramal. Bueno, el ramal es una estación chiquitita. Uh-huh. Eso es el ramal, pero la gente llegaba solo, pues también pasaban por Panguipulli el tren. Los ramales eran las líneas que se apartaban hacia los interiores de la línea central, digamos, que estaba de Santiago a Puerto Montt. Ajá. A Villarrica llegaba un ramal que se apartaba en Loncoche, de Loncoche a Villarrica llegaba un ramal de... ¿Usted se pegaba esos piques, don Iván? Y claro. ¡Éjale! ¡Qué bonito! Sí. ¿Ya no existe eso? Bueno, no, ya no hay trenes. Porque de repente hay parte de las ciudades que están aún conservados los ramales. No, yo creo que, es que ni ahora, siquiera llegan hasta Temuco. No, ahora están haciendo comerciales por la ruta del vino, esas cuestiones. Y ahora hay una conectividad de metrotren hasta Chillán, que es lo más público que se pudiera ver, pero los demás son puras cosas... como te dijera yo, turísticas, ¿no? Claro, tratan de sacar un negocio ahí, pues. Oiga, ya, pues qué lindo, gracias DJ Clotario por su intervención. Léanos algo, pues. Bueno, ¿le parece o no? Sí, a propósito de... ¿Eso qué es? ¿De dónde es? ¿De qué libro? ¿Qué... Ya, a propósito del tema de la niñez y también un poco escuchando el discurso que hay acá de los trabajadores y trabajadoras, que me trae muchos recuerdos de una radio que hay en Osorno que se llama la radio La Voz de la Costa, ya, que también fue nuestra radio combativa en aquellos tiempos difíciles de la dictadura. Entonces, a propósito de eso, yo estoy trabajando en un libro que originalmente era, bueno, esa necesidad latente que tenemos los hijos de la dictadura de hablar de ese tiempo. Claro. Los últimos años se ha generado un proceso de como de estar afuera de muchos escritores respecto a su niñez en el tiempo de la dictadura. Entonces yo escribí un poema que se llama A los 8 años. A los 2 años y medio escuché que era mejor apagar la radio por la mañana porque mi madre lloraba a esa hora el 11 de septiembre de 1973. A los 3 años aprendí que la radio se escuchaba mejor en silencio, bajo la mesa desde un país lejano lleno de amigos chilenos llamado Moscú. A los 4 años entendí que era un juego de grandes apagar las luces cuando los tanques pasaban por la calle, pisando fuerte y moviendo las ampolletas. A los 5 años llegaban las postales de Francia. A los 6 tomaba leche insípida de Caritas Chile. A los 7 se cortaba el agua en verano. En el Festival de Viña hablaban de los comunistas y el Puma decía que a veces era mejor escuchar al pueblo. A los 8 el mundo se descontroló, se mareó, enloqueció, vomité, corrí, huí de mi nacimiento, desaparecí desde mi jumper, desde mi chomba azul, me atrapé en un vestido, me comí, me quemé, me torturé, me encerré de voluntaria en una pesadilla, en un experimento, en un vórtice, me caí de una escalera, me acuchillé la cara, me arrojé a una pira de brujas, de pedófilo, de hienas, me arrodillé a una trilladora, salí convertida en un cubo de paja que fue enviado a un río que lo arrastró a un mar con pasaje directo y sin retorno hacia el país del desgobierno. Allí hice fiestas y arranqué los elementos de tortura a los expertos. Me ofrecí de torturadora, de asesina, diosa omnipresente, llena de poderes. Le quité los derechos a las niñas y a los niños. Los usé de carpinteros para que levanten el más grande templo de la historia, donde la leche y la miel corrían como ríos. La sangre era bebida en copas de oro. Allí las mujeres más bellas esclavizaron a los hombres y a las mujeres rudas. Allí fui la reina, el dictador y la dictadora al mismo tiempo. Me llené de fortuna, me apoderé de los peces, de los glaciares, hice mío el tiempo y la historia, inventé una nueva leche materna capaz de transmitir la sumisión a las nuevas generaciones. Todos fueron como yo quise durante muchas generaciones. Los inmunes fueron desterrados a planetas subterráneos a convivir con las criaturas asombradas a la oscuridad. Allí fueron domesticados, alimentados con mi leche de la sumisión, y cuando volvieron, ellos fueron mis esclavos y ellas fueron mis madres, como la madre que se fue cuando yo tuve 8 años. Ese es un poema. Yo pensé que seguía. Sí, ese es un poema, ¿ya? Como te digo, de toda una serie de poemas que están vinculados con el tiempo de la dictadura, pero inevitablemente todo se va mezclando con mi historia familiar. O sea, es como claro. La dictadura, para mí es inevitable hablar de dictadura sin pensar en mi realidad familiar, que estaba muy conectada. Entonces, bueno, ahí voy con el libro. Está bien avanzado, así que ahora estoy en el proceso de corrección. Ah, pero esto no está aún... No, o sea, este es traje solo uno. ¡Péntalo, po! No. Solo uno. Solo uno, sí. Ya. Oiga, sigamos entonces dentro de ese contexto de su poesía ligada a su vida familiar y a su vida personal. Usted también es magíster en literatura latinoamericana. Sí, estoy en la tesis, justo ahora. ¿Terminado? Estoy en la tesis. ¿Qué estás trabajando ahí? Estoy trabajando poesía mapuche, estoy analizando a la poesía de Jaime Bueno. ¡Wow! No, Jaime Bueno. Hoy el otro día lo escuché en la radio Usach, que sacó un nuevo libro con el Fondo de Cultura Económica. La calle Maldestad. Sí. Bueno, aparte que y tiene una voz terrible, profunda. Sí. Estuvo acá, estuvo sentado en el mismo puesto donde está usted. Ah, sí, mira tú. Y potente poeta, ¿eh? Me gusta mucho lo que hace. Sí. Es muy buen poeta, sí. Muy buen poeta. Y Osornino también, ¿ah? ¿Ah? Es Osornino. ¿Sí? Sí, de Osorno. Ya. Entonces tiene que estar dentro de una de las compilaciones. Sí, en el de Rahue. Pero hablamos, ¿tiro los libros o no? Es como tú quieras, tú eres el que dirige el programa. No te pregunto porque hay que tener al invitado ahí con. Porque sí, también yo quería aquí unas cosas personales suyas, por ejemplo, que usted también fue embajadora cultural en la Expo Milán. Sí, ¿qué tal esa experiencia el 2015? El año pasado, sí, me invitó el Ministerio de Agricultura a dar a conocer mi trabajo en la Expo Milán. Así fue. En ¿qué tal Italia? Bien bonito, pero en realidad eso, mucha gente me va a matar, pero la verdad es que nada espectacular. Lo mismo, nada espectacular. Yo me quedo con los latinos. Ah, sí. Muy bien. También ganadora del premio Munal Raja, Chile. Sí, bueno, ese es 2013. Ese premio fue cuando yo recién llegué. Había llegado hace poco a Santiago y envié mis textos a ese concurso del Centro Cultural Manuel Roja. Y lo envié, me olvidé. Era el poemario que le da nombre al libro que tengo que pronto publicar, que se llama La Infiltrada. Era el primer poemario, ahora, es decir, el poemario que es el más grande. Yo tengo unos poemarios súper de añejo acá en años. Sí. Lo dijo que esas guayas estaban borrachas. Bueno, son libros de juventud. Mira, por ejemplo, vamos, pero hablemos un poquito de ellos, po. ¿Qué tienen? ¿Te dan vergüenza? La verdad es que... ¿Qué es poemas malos? Sí, son poemas de juventud. ¿Quién dice eso? ¿Tú, po? Yo, pues. Por yo supuesto. A lo mejor son buenos, po. Pero, bueno, fueron poemas que fueron publicados. Mira, bueno, por ejemplo, el 97, Que las flores tengan labios. Sí, era bien chica. Ese poemario es una acumulación de mis poemas de mi adolescencia, prácticamente, sí. Ya, o sea, que hablabas de amor. No, la verdad es que yo nunca he escrito poemas de amor. Pero sí. Cuéntame, ¿de qué hablas? Más o menos. Siempre las temáticas en general de mi poesía es en ese libro, estaba vinculado con mi experiencia de la niñez y mis experiencias familiares. Por ahí hay algunos poemas de amor. Eso ahí. No es papita para un pendejo llegar y mirar para atrás lo que te está pasando. Bueno, lo que te pasó, perdón. Toda la vida yo escribí. De hecho, mi primer poema me lo publicaron cuando tenía 12 años en un libro de talleres literarios de la región de Los Lagos. Finalmente, cuando uno es cabro chico y escribe, como que habla de uno, el yo. Claro. El yo para cosas. Sí, pues son como poemas muy emocionales, etcétera. Sí, bueno, todo eso. Pero yo hablaba en general, no era como de temática fija. Hablaba. Eso te lo publicó la Universidad de Los Lagos. Sí, la Universidad de Los Lagos. ¿Te quieren allá, parece? Así. Toma agua, po. Me quieren harto en el sur. Después, tengo acá el 2010, Exploraciones de la Última Mirada. De la Última Iluminada. Última Mirada tengo acá, güey. No, de la Última Iluminada. Ese libro también lo publicó la Universidad de Los Lagos. ¿Ya? Y es un libro que... El 2010. Que ironiza con el tema del conocimiento en la universidad. Entonces, por ejemplo, hay unas planificaciones medias irónicas. Bueno, todas las personas que son profesoras saben que una de las cosas que más odian son las planificaciones. ¿Ya? Planificar la clase. Pero ahí hay toda una estructura y hay todo un reglamento. Una paja. Hasta hace poco había que planificar día a día. Ahora por lo menos salió un decreto que no es necesario que planifiquen día a día. Porque el profesor tiene que hacerse una pauta de lo que va a hacer nomás. Pues. Entonces la clase a veces es completamente distinta. Pero es muy estricta la planificación. Y en ese libro yo hago unas planificaciones poéticas ahí medias irónicas. Bueno, de hecho... ¿Y por qué sientes que son fome los poemarios? Me reí mucho de los profesores, de la universidad, etcétera. ¿No tengo ningún texto de eso acá? El tiempo que yo estudié en la universidad no escribí nada, absolutamente nada. O sea, estaba tan pegada con toda la estructura academicista que en realidad no escribí nada. Y a partir... ¿Fue como una sequía de cuánto, como 6 años? Sí, harto tiempo, mucho más yo creo. Bueno, lo que pasa es que para mí escribir es sentarme a trabajar en un proyecto literario. Yo trabajo a partir de proyectos literarios y como una especie de costumbre, como que escribo poemas así sueltos, pero yo trabajo en proyectos literarios, o sea, trabajo en libros. Entonces, cuando yo escribo poemas sueltos sin un proyecto literario, para mí es que no estoy haciendo nada. Sí, claro que sí. Entonces, durante todo ese tiempo fue así. Y de hecho, cuando presenté el libro, uno de los profesores se fue enojado. Cuando lo presenté en la universidad, se enojó. Porque era, bueno, era como reírse un poco de ese sistema. ¿Está bien? Eso también te lo editó más encima. Ahí se enojaron porque te lo editó la misma universidad. ¿Po? No, sí, bueno, puede ser. Porque los estaba agarrando para el chuleteo. ¿Po? O sea, esa era la idea. Son como los dos poemarios porque después ya te pusiste netamente a trabajar lo que es el tema investigativo. Sí, el tema de la antología. He estado trabajando los últimos años en eso. Tengo estas dos antologías que tienes tú acá, que son el inicio de un trabajo que pretende, bueno, primero difundir la poesía del sur de Chile, que en realidad acá en Santiago se conoce muy poco. Sí, así es. Chileo, el centralismo, claro, el centralismo por un lado. O a lo mejor difundir. Se conoce, pero se los hueones. Claro, hay tanta gente que escribe que de repente no hay espacio. Entonces, por un lado, el tema de la difusión y en segundo lugar, también iniciar un proceso de preguntarse qué está pasando en el sur, cuáles son las poéticas que hay allá. No, hay de otra forma también, Paola, este trabajo que tú estás haciendo es muy interesante y valioso. ¿Cachai? Porque es un trabajo, le está diciendo, le pegan los demás, pues, weón. ¿Cachai? Y encontrarlo en un libro todos a estos autores magníficos que hay acá de sureños, que ya hay algunos que conozco y los quiero mucho. Sí, es precioso. Por ejemplo, ¿Tú estuviste en el sur, pues? ¿Anduviste? Sí, en el 2008 tuve la gran raja que me invitaron a un encuentro que se llamaba Riego País. Sí. El 2008. Y ahí conocí un lote, cabrón, de allá, que encantado, po. Sí, tú estuviste. Lowe, Marcos Leiva, la Roxana Miranda, el Milton Leiva. Puta, se me olvidaron un lote. Pero... Y éramos cabros. Tú fuiste a San Juan de la Costa, me acuerdo. Y fue la inauguración. Yo tengo una foto donde estás tú. Capaz, pues. Sí. Fuimos a tantas partes que nos llevaban, güey. Más encima que allá en el sur abunda el vino. En todos lados. Entonces era como desayuno vino. Para un 11 vino y... mucho es vino. Que, lo que pasa es que la gente del sur es muy generosa. Nos quedamos en la casa no de solamente, Pato Zapato. Sí, en Valdivia, con los gatos. Don Pato Zapato. Don Pato Gato, diría yo. Sí, ahí nos quedamos y es la raja. Y nosotros mientras nos conversábamos y vivíamos de nuestro mundo poético, que era como un delirio. Ellos se preparaban de hacer el almuerzo, sí, era muy lindo toda sí, la cosa. El sur es así, en muy realidad hay mucha abundancia, no es así acá en Santiago. Bueno, y el 2015 tú dentro de ese trabajo investigativo publicaste Ragüe Imaginario Sur, que es una compilación hecha por ti de artistas de allá. Claro, o sea, está dividido de alguna manera en tres secciones. Una, los poetas que son de Ragüe. Ajá. Como Roxana Miranda, Bernardo Colipán, que son Delia Domínguez, no, Delia Domínguez no. Ellos y algunos más. Y los que escriben sobre Ragüe, entre esos Jaime Buenún, que Jaime vivía al frente de Ragüe, pasando el río, frente al río. Ajá. En el sector de Franque, y otras personas, la de Leo Domínguez también, que también escribió sobre Ragüe, Premio Nacional de Literatura, la están postulando para Premio Nacional de Literatura ahora. Y aquellos que escribieron algunas poéticas viviendo en Ragüe, como por ejemplo Jorge Velázquez, no sé si tú lo conoces, sí, que es Chilote, La Guaiteca. Guaiteca, sí, el muy último. Buen libro ese, sí, buen libro. Sí, ese es el último, buenísimo. En realidad todo lo que podríamos hace Jorge... Podríamos traer a Jorge, ven para acá, ¿dónde está viviendo ahora? Ahora ya no está en Ragüe, él vivió un montón de años en Ragüe, ahora se trasladó a Osorno. ¿Está en Valdivia? Osorno. Lo que pasa es que yo hablo de Ragüe y Osorno. Sí. Son dos sectores distintos. Yo no conozco para allá, me gustaría es como mucho. Hablar. ¡Lita, po! Bueno, pero yo vivo acá en Santiago. ¿Verdad? Mira, algunos autores. Eugenio. Nombrémoslo alto a todos, seamos justos. Bueno. Mira, en poesía está Eugenio Matus, Delia Domínguez, Gabriel Venegas, Omar Andrade, Elena Borges, Jimena Burgos, César Millahueque, Mauricio Bello, Juan Carlos Carballo, Bernardo Colipán, Jaime Buenún, Patricio Riquelme, Paola Andrade Cantero. ¿Quién es ella? No sé quién será. Jorge Velázquez, Paulo Huevimilla, Cristian Antillanca, Marco Mazzonio Yarzún, Cristiano Yarzo, Cecilia Pérez Matus y Roxana Miranda. Eso es. En narrativa está Jorge Loncón, Javier Milanca, Persus Niváez, Héctor Beris Pérez Millán. ¡Ay! Eso. Mira, ya que hay unas pequeñas palabras de Armando Uribe que dice: leyendo a estos poeticolas, insurgentes del sur, nos llegan noticias frescas de una república independiente que, si no existiera, habría que inventarla. Ragüe, Imaginario Sur, constituye por sí solo una manera de ser, un poema único y perdurable en este desolado Chile del siglo XXI. Sí, ¿qué te parece? Bueno, esos son los artistas. Ese fue, como te digo, el inicio de un poco concentrarme un tiempo en las poéticas del sur de Chile, que en realidad es como preguntarse en qué estamos, en qué hemos estado, etcétera. ¿En qué bola? Claro, es distinto escribir viviendo en el sur que en Santiago, etcétera. Sí, pues, bueno, totalmente, pues todo lo que es el paisaje, otra forma de vida, otra vez las cosas. Todo. Y escribir en el norte también, pues. Claro, claro, claro. Oiga, regálenle un poema antes que nos vamos a la nueva canción. Pues. ¿De acá? ¿De aquí? O lo que quiera. O si quieres leer un poco el extracto de su prólogo. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? A ver... La hora pasa cagando acá, Paula. Bueno, la poética del sur de Chile, cuya locación se da desde la octava región centro-sur hasta las regiones más extremas, entre cuyos representantes encontramos a Astrid Fugeli o el mítico Rolando Cárdenas, se han caracterizado por jugar un rol desacralizador del discurso centralista de la metrópoli. Estas poéticas representan un bastión de la memoria, un espacio que da cuenta de un tipo de convivencia en vías de extinción, una negación de la modernidad y sobre todo una percepción de un particular mundo preservado en la solidaridad. Encontramos una heterogeneidad cultural que, si bien la ciudad procura, es leída como contaminada, con rasgos poco nítidos y cuyo quehacer está más ligado al mercado. No así las escrituras de la provincia, que pueden estar más cerca de la oralidad y de alguna forma, como es el caso de los escritores mapuche Huidiches, son la traducción de una cosmovisión, de un saber y de una historia que, mito mediante, es o fue real en estos espacios únicos. Ajá. Bien, profe, ¿eh? Le pone, ¿eh? Oiga, profe, vamos a la nueva canción, pues. Presenta a usted, DJ Paula. La número 3, mira. Ay, bueno, este es un clásico. Usted me dijo cualquiera viejo, yo elegí a Carlito Gardel. Sí, pues bueno, este es un taco maravilloso que se llama Por una cabeza de Carlitos Gardel. Música. por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos, por una cabeza. Qué grande Gardel, ¿ah? ¿Eh? Tremendo. Mi abuela era seca para eso, esas cosas, tango y toda la weá. Sí, lo silbaba así. Le ponía color. ¿Y bailaba? No, lo silbaba mientras estaba como cocinando, ah. ¿Cachai? Escuchaba la Loya Corral. ¿La conoció? Es una. Era una mujer de radio y la Colo Colo, que tenía programas tangueros. No, muy interesante. No escuchaba. ¿Cómo es que se no llegaba allá en Rahue la No, pues, ¿cómo se llama? Alodia Corral. No. Bueno, ya, pues, regalan un poemita. Y después seguimos hablando de su. Corto o largo. Lo que quiera. No, hasta dos horas leerlo, pues. Bueno. Y después hablamos de su último trabajo creativo, que es Los Lagos, Imaginario Sur. Que vendría siendo la continuación de Rahue, ¿no es cierto? Exactamente. Es la. Claro, el último trabajo publicado de investigación. Búsquelo con tranquilidad, ¿no? Sí, ahora aquí estamos. Bueno. Este poema pertenece también a La Infiltrada, próximo libro que sale en cualquier momento. ¿Cómo se llama? La Infiltrada, el libro que tengo pendiente. Manuel Rojas. Sí. Bueno, dice, en mi cumpleaños siempre hubo ganso asado. He visto a la gente feliz. Se suben a los autos, un niño los alumbra con su juguete láser, buscan la luz, sonríen. Las casas expelen olor a hogar. Lo busqué durante años, tocaba la puerta de mi propia casa como una testigo de Jehová. Llevaba un mensaje, vendedora de periódicos, me disfrazaba de abuela y vendía verduras. Bordaba, buscaba el bálsamo caliente, buscaba la cicatriz. Al estar cerca no lo vi, no pude olerlo, como el olor del ganso sacrificado en cada uno de mis cumpleaños. La sangre salía a la calle, compraba chicle, me tapaba los oídos. Vi a Don Rupe sentado muriendo en el almacén de quesos y morcilla blanca. Fui al gimnasio fiscal, comí manzanas verdes con sal. Al volver el asado, se asomaba su no humanidad en el horno de la gran cocina a leña de mi abuela. Y al lado se encontraba con mi nuevo año. Mi abuela se enfrentaba con los huesos, mi hermana con la ensalada, mis tíos con el vino. Añoraban el asado al palo de antaño, bebiendo, huían, peleaban en silencio con los fantasmas de la casa patronal. Ya yo no me encontraba con nada. De forma esperable, desaparecieron los comensales. Mi abuela siguió inventando los gansos de febrero, la feria antigua, las nanas muertas que ya no la visitan, tal vez nunca existieron más que la fábula familiar, con sus germanías inauditas, sus presencias volátiles y necesarias, sus manos callosas, su olor a barro, y el 5 de febrero se convirtió en un mito. ¡Wow! ¡Qué lindo! Oye, comenzaste con ese verso que siempre ganso asado. Sí. ¿Cómo es? Es bueno. Yo puro pollo nomás y pavo una vez. Rico, rico. Pero ¿qué diferencia hay entre el pavo asado y el... O sea, perdón, el ganso asado y el pollo? Bueno, hay un mundo de diferencias. Pues pero habría, porque me dio hambre. Pero tendrías que probarlo, no te lo puedo explicar. No me imagino. Hay cosas que no se pueden explicar, pero hay que probarlas, ¿no? ¿Grasa? ¿Poca grasa? No, esos animales generalmente no son carnes blancas, no tienen mucha grasa. Hombre, hombre. Ahora todos están preocupados por las grasas. Es que yo estaba en la casa de Don Willy y ha cocinado y le pega. La gente del sur es buena para la cocina. Muy buena, sí. Y le pega, pues, le pone talento ahí. A todos nos gusta cocinar, yo creo. Bueno. Y las manzanas verdes con sal. Rico. Oye, pero ¿sabéis que a mí me pasó algo acuático con las manzanas con sal? Porque a mí nunca nadie me dijo que tenía que comer manzanas con sal, po. Yo descubrí solo, un día pesqué el salero y le eché sal y encontré que es la raja. Es, ¿cachai?, muy rico, sí. Pero después me di cuenta que todos hacían la misma boda y yo pensé que había inventado algo. Sí. Bueno, en fin. Pero es rico. Es rico. Ya, y quedamos entonces. Ah, íbamos a hablar de el último trabajo de usted. ¿Este es el 2016? Sí, este. ¿Hace poquito? Claro, de hecho ahora lo presento el día 12 de agosto en la SECH, en la Sociedad de Escritores. Sí. 12 de agosto a las 7 de la tarde en Almirante Simpson 7, Sociedad de Escritores de Chile. Así es. Y lo va a presentar Mauricio Torres. Mauricio, sí. Grande Mauricio, también estuvo acá Mauricio Torres. Sí. Le mandamos un abrazo al Mauri. Sí, sí, sí. Y entonces, todos invitados, po. Por supuesto, Reitérelo, por supuesto. Bueno. Bueno, amigos y amigas, los invito a una gran fiesta sureña que la vamos a trasladar a Santiago, que es la presentación del libro Los Lagos Imaginarios Sur, el día 12 de agosto a las 7 de la tarde en Almirante Simpson 7, en la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Vino de honor? Dice en la invitación, vino de honor al estilo sureño. ¡Ay! ¿Qué significa eso? Bueno, hay que ir. Pero como navegado. Todo el mundo sabe que todo lo que se hace en el sur, que se hace con el estilo sureño, es rico y es bueno, así que... Y abundante. Bueno, igual... O sea, no es como esas cuquerías que tú vayas a una presentación, una copa por persona y abundancia, ¿no? Sí, es que en el sur todo es abundante. Ya, entonces hay que ir. Don Willy, vamos. Va a haber vino. Es mucha generosidad. Chicha no va a ver, así que no ya, se hagan ilusiones. Los lados, no, tú tienes que leer y todo, no, si no se van a entender nada después, pues. No podéis tomar. Por supuesto ya, que no. Mira, este es... Bueno, es el libro Los Lagos Imaginarios Sur. Cuéntanos, por favor. Es una antología de poetas de la región de Los Lagos. Ya. De Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Wow, ¿los nombres? ¿Cómo lo hicimos ya antes? Bueno. Mira, son varios. Está Yolanda Lagos, Delia Domínguez, Federico Chost, Raúl Barrientos, Sonia Caicheo, Nelson Navarro Sendoya, Mario Contreras Vega, Carlos Trujillo, Clemente Riedemann, No Vázquez, Aristóteles España, Nelson Torres Muñoz, Sergio Mancilla, Mauricio Barrientos, Rosa Betty Muñoz, José Teigel, César Millahueque. ¿Se repite el plato el César? Es que es muy bueno. Sí. Él te lo hace siempre lo veo ahí. ¿Podríamos leer algo de él? Ya, pues, después. Víctor Hugo Cárdenas, Harry Bolmer, Bernardo Colipán, Mario García Álvarez, Adriana Paredes Pinda, Jorge Velázquez, Pablo Burimilla, Pedro Montalegre, Persus Nivades. Él es Persus, estuvo allá también en Valdivia. Sí. Sí. Rodrigo Lavarría y la Roxana Miranda Ruba y la saluda a la Roxana. Uy, no ha venido la Roxana. Sí, me había dicho... No hemos congeniado con él el tiempo. Me había dicho que probablemente estos días iba a estar acá, pero parece que la suspendió. Voy a hablarle entonces. Porque hoy ya es viernes y no está. Bueno, eso, po. Qué bonito algo, trabajo. Leamos algo de César. Ya, po. Leamos algo de César. ¿Lo lees tú o yo? Si tú quieres, puedes leerlo. Ya, po. Lea nomás. Ah, leo yo. Bueno. Es una orden. Mm-mm. mira, me dijo, se llama Epuquiñe, que es numeración mapuche. Mira, me dijo, anoche he soñado contigo. Corrías por sobre esos árboles allá al fondo de mi casa. Corrías con una sonrisa en los labios, herido el pecho. Los bandidos te habían disparado. Corrías en mi sueño con una sonrisa en los labios. Amaneció en mi lecho, te había limpiado las heridas. Eras esos árboles por sobre las montañas. ¿Dónde vives?, le pregunté. Por sobre esos árboles está el mar, me dijo. ¿Dónde está tu casa?, le pregunté. Por esos lares donde se esconde la luna, respondió. ¿Hacia dónde caminas? Donde desembocan todos los ríos, me dijo. ¿Y dónde están tus hijos? Bajo todas las lluvias, respondió. ¿Y tu mujer? ¿Dónde está tu mujer? Descalza por Avenida República, me dijo. Lleva una vela prendida a contraviento. Por la luz la reconocerás, iluminando la memoria, muchacho, iluminando la memoria. Ya basta, me dijo. No llores más, sigue esa luz, no temas, anda, vete, los ecos del terror ya no te atormentarán. Ve a contraviento, a contraviento, Huidiche, y se fue al fondo de los Hualves. Imagina a los Chemamul erigiéndose por esos cerros. Imagina a los hombres de madera señalando el infinito. Ya verás a los pájaros peucos en la bóveda celeste. Ya comprenderás, muchacho, ya comprenderás. Fue lo último en el eco. Tú me has llamado. En esos sueños vi la ruca curra de Huentellao. Sentí el coro de fragancias deslizándose en mis cicatrices. Vi a Pink Floyd entre las bandas derogativas. En el arco de interrogaciones señalaban a Sepocatrihue y se iban por las huellas de esas cordilleras. Tú me has llamado. En esos sueños un potro mojado corre por la playa. Te lleva en su grupa. No puedo negar ahora tu nombre y ver la belleza reflejada en el monte que estila esas lluvias, esos mares, esos ríos, esos pájaros. Sonríes, levantas la mano y al fondo sales del cuadro. Ah, lindo. La acabó. Le pega. Lindo, muy lindo. Todo lo que escribes. ¿Yo puedo elegir a un actor acá o no para leer? Por supuesto. ¿A quién quieres elegir? A ver. ¿Dónde está este cabro? ¿A quién está buscando? El Aristóteles, 97. Ah, el Tote. Sí. Aristóteles, España. Son muy tremendos los poemas que hay ahí. El Aristóteles era la raja. Y la Dawson es uno de sus mejores poemarios. Bueno, él estuvo preso ahí, pues. Los milicos lo tuvieron ahí. Sí, hay algunos acá de la Dawson. ¿Sí? Pues en realidad me fue muy difícil escoger porque todos los poemas eran buenos. Ya, claro, entonces pues, tenía que escoger algunos. Mira, entonces, uno breve. Fue muy difícil. Y no eran perros. Anoche al acostarme escuché ladridos en algún lugar del camposanto y no eran perros. Dawson del 85. Sí. Murió abandonado, como todo poder aquí en este país, bueno, que no están ahí, murió en Valparaíso solo, botado. Yo tuve la posibilidad de encontrarme con él unos días antes de que él muriera. Ya. Como de haber sido unos 15 días antes de que él muriera. Estaba caminando en la noche con Gonzalo Contreras. Íbamos a ir a verlo al otro día. Él estaba en un lugar internado, en un hospital, en una casa de reposo, algo así. Íbamos caminando en la noche y de repente alguien llamó a Gonzalo. Gonzalo, y nos dimos vuelta y era el Tote, que dijo que se había escapado de la del lugar donde estaba. Así Chate, que lo único que quería era tomarse un vino. Obvio, a tomarse un vino. Así que yo lo grabé y le saqué fotos y son las últimas fotos que hay de él, en realidad. Pero yo tuve también una oportunidad de conversar con él, más generoso que la cresta, sí, terrible, humilde. Era muy talentoso él. Sí, bueno, y amigo Yunta de la época de Jorge Taillier. Sí. Ah. Malitos pa'l mirar el codo. Tremendos artistas. Ya, pues entonces, ese libro está muy precioso. Sí. ¿Me lo vas a regalar? Ya invité para el 12. Sí, pues invitémonos. Bueno, ya saben. Amigos, Ragua Imaginario Sur. No, Los Lagos. O sea, perdón, Los Lagos. Los Lagos Imaginario Sur, antologadora Paola Andrade Cantero. Acá hay unas palabras, no salen de quién es. Son mías. ¿Los leo? Sí. Dice: uno y otros en esta escritura regional buscarán rearmar e ilustrar el legado familiar transmitido y o adoptado tardíamente por algunos. De allí que acuden a la intertextualidad histórica. Desfragmentan el lenguaje, citan, intercalan voces disímiles, de manera tal que muchos sean los convocados a testiguar, a cantar junto a ellos. Algunas veces lo hacen en mapuche zungún, la lengua forzada al olvido, pero que revive en sus ficciones. Ese es un fragmento del Le ponéis color del prólogo. Ya, pues esto, este niñito, viernes 12 de agosto a las 7 de la tarde, en la Sociedad Criteria de Chile, Almirante Simpson 7, vino de honor, ¿cómo era? Vino al estilo sureño. Al estilo sureño. Bueno, todos invitados. Y también tengo alguna antología en las cuales usted ha estado. Sí. Eran hartas, pero elegí dos. Elogio del Bar. Ah, ¿tú conoces ese libro? Es un libro así como triangular. Es un libro gigante, es más grande que esto. No lo cacho, güey. Es así, un libro gigante, así de grueso. Que es una, del 2014, no es nuevecito. Es una recopilación de... Bueno, de Gonzalo Contreras también. Ya. Él invitó a poetas de todo Chile a realizar crónicas para hacer un libro. ¿Y tú tiraste un poema ahí? ¿Tú? No, yo hice una crónica para el libro. Hablo sobre la vida etílica de Rahue. Oye, el otro día cuando vino, ¿sabes? Cuando vino el Jaime Buenum, que tú me dices que vivía frente de Rahue. Sí, en Francia. Él me contó que, le conté siempre cuando hablamos al principio de la infancia y todo, que él era una chichería. Sí, él atendía la chichería del abuelo. O de papá, de algo así. Ay, Dios mío, ¿cuánto personaje hay? Sí, pues imagínate tú. Ya, mira, Rahue, pues. A comer queso. No, pero probar queso, güey. Sí, pues sí. Uy, te me hizo agua la boca, mira. Sí. Qué bueno para el diente, güey. Y tengo Noma Díaz, que es una antología de mujeres que hizo la Universidad de Chile en 2011. Sí, sí, también en poesía mía ahí. Sí. ¿Qué tal ahí? Bien, bueno, como antología en realidad. Leamos el último poema. El último poema. Ese de la infiltrada. De la infiltrada, a ver, ¿cuál podría ser? Corto o largo. El miedo al miedo. Bueno. Este libro está inspirado en algún momento terrible en un colegio de Santiago. Ya. El miedo, el miedo. El miedo tiene eufonía y la soledad, cuerpos durmientes santiaguinos. Rostro y pies y PowerPoint hablan de ello en la ignorancia, de jueces pequeños ataviados con alma callejera, cuchillos, tortura, voces que cantan reggaetón. La literatura se enrolla en sí misma con una frazada, hambre, soledad, ruido de pasos, ruido, las alarmas se convierten en alarmas. Los niños, las niñas, no es posible vomitar. Hormigas atómicas circulan con alegría por cada arteria solazándose. Ni siquiera cabezas de venas sangran, roja, roja, tan roja que da asco, huele a flores. El cielo se encarna y en algunas zonas se desprende como nieve. Alguien grita pidiendo perdón. Hay ruido y hay gente. Movimiento, tiemblan las pocas hojas que el otoño aún retiene como reserva. No hay perdón, no hay. Pequeños ojitos llenos de lágrimas intentan encaramarse en algún espacio que les dé calor, pero no hay. Y la jornada de 9 horas... es insuficiente para calmar, para entender. Las clases de lenguaje se llenan de duendes, muertos, putrefactos. La censura es el eje de las estrategias y el miedo de los helicópteros sobre Quilicura provoca la espera del aterrizaje de la CNI y quizá en la micro 315 todos son sapos. El nuevo mundo es la representación de la utopía al revés y lo asume como es. Un montón de maestros debaten su quehacer entre la muerte y los alumnos fantasmas que asumen los pedazos de su flemática existencia, sus celulares que dicen mucho, mucho más. Hay miedo, hay miedo, hay miedo, rondando en cada rincón de la sala de clases. Cada protegido rincón de Santiago de Chile es una dictadura llena de libros de clases, libros a leer y manuales de convivencia que nos dicen nadie puede beber una cerveza a la hora del almuerzo porque los aros de la lengua lo impedirían, impedimento, reglas que chocan, mueren como el que habla solo por las calles y ríe con su propio espanto. Ah, bien. Oye, le pega. A mí me gusta mucho lo que es la denuncia y de una otra forma tú como una chica sureña, hablemoslo así como, no a Carmela, sino que viniste raro para acá a la ciudad, metes de una otra forma a la ciudad. Bueno. Claro, este... Toda esa cosa. ¿Cómo es el tema de la descentralización contigo? ¿Cómo? ¿O cómo tú has sido acogida acá por nosotros los santiaguinos? ¿Te acuerdas que nos encontramos hace poquito? Sí. Y yo te dije, arranqué esa hueá del ego y todo, la mierda... Es que la verdad es que yo me vinculo muy bien con los poetas emergentes y también con los poetas viejos, mayores.